Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos aquí con vosotros en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy tenemos a un invitado muy especial que ya repite. Tenemos a Gran Pachi Poncela. Abarrotada la salsa, abarrotada. Bueno, llevamos 2 años de programa ya, se nos van acabando las ideas, ¿sí? Entonces ya estamos repitiendo. Y el año pasado hicimos una experiencia piloto, que era traer un alumno en prácticas, pero es que no pasó las prácticas. ha tenido que volver. Con ustedes, Pachi Poncela. Bueno. Si hay alguien de otra galaxia que no lo conoce, pues bueno, les ponemos un poco en antecedentes. Es un gurú del periodismo en Asturias y parte del extranjero. En particular de la radio. Actualmente el programa La Radio es Mía, 3 horas cada mañana en la RPA. Y además es un super melómano, gran divulgador de la música clásica, y en particular se encarga de hacer las llamadas oberturas a las funciones de ópera de la temporada de Oviedo. ¿No es así, Pache? Corrígeme si me equivoco. ¿Quieres añadir algo? Tengo un amigo que se apellida... ¿Un amigurú? Tengo un amigurú que se apellida Crash porque hizo un programa en Radio Crash una vez, pero creo que además debió estar 2 semanas, que llegue Javi. Javi Crash dice que yo soy la gran mentira del periodismo asturiano. Ah, sí, bueno, bien, sí, bien. Y dice de un cantante asturiano que es la gran mentira de la música asturiana, pero no voy a decir porque está en activo. Se te ha visto... Aquí se te ha visto el bocadillo con las pompitas estas como los cómics. Totalmente. O sea, ha salido las letras. Te has dado cuenta. Encima de tu cabeza. Yo encantado, Bueno, entonces Pachi viene a hablarnos de la producción en curso, justamente de la temporada de Oviedo, que no es otra que la ópera Tosca. Es un poco absurdo que hable yo cuando tú estás en la orquesta. Bueno, yo estoy en el foso, que eso es estar como la caverna de Platón ahí, bueno, picando piedra. Pero realmente lo interesante de una ópera, ¿qué es? Lo interesante de la ópera es la escenografía. Ahora, como el último atril de violas. Siempre es lo más interesante. Los violas siempre tocan la parte más guapa. Sin duda. De cualquier. Y la más difícil. Y la más complicada. Bueno, más comprometida. Recuerdos aquí a. O sea, hombre, a por Tigrán, supuesto, hablando de violas, a todos los violas de la orquesta, a Rubén, a Tigrán, a Álvaro, a Íñigo, y Tigrán Danelian, con el mérito añadido de ser el taxista. Sí, señor. Gracias, de Pachi. Bueno, Pachi, pues proceda. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Tosca, 14 claro. de junio de 1900, estreno. Remóntate a los orígenes. Estreno que estaba ahí todo Kiss, que estaba todo el mundo ahí, toda la gente que pintaba algo estaba en el estreno de Tosca porque era. Claro, era la ópera después de la Bohème, que había tenido tantísimo éxito, y estaban a ver qué hacía Puccini. Y bueno, algunos llevaron un susto, porque lo que hizo Puccini no era ni siquiera verismo. Yo soy más proclive a llamarlo expresionismo. De hecho, a mí, yo creo que lo que más le interesó a Puccini cuando vio en París la pieza de Sardou, cuando vio la Tosca original, fue la cantidad de sangre que había. Claro. Sangre de tortura, de violencia, de terror, porque es una pieza absolutamente terrorífica. Sí, sí. Y el tipo, Puccini, estaba emperrado en componer esa operación. No recuerdo ahora mismo la fecha, pero muchos años atrás, muchos años antes de componerla. Sí, lo había hablado ya con Ricordi, ¿no? Sí, había hablado con Ricordi, pero Ricordi el puñetero se la dio a Franchetti. Ajá. No sé si se dice Franchetti, creo que es lo correcto. O se escribe Franchetti. Bueno, pues se la dio a Franchetti y Franchetti empezó a componer la ópera. Y Puccini... O sea, le armó tal perreta que el tipo Franchetti dejó la ópera sin acabar. Sería muy interesante, ¿verdad?, que alguien desempolvara lo que Franchetti llegó a componer sobre Tosca, no sé si exactamente sobre el mismo libreto, para ver qué resultado, cómo lo habría hecho otro compositor, ¿no? Pero fíjate, con la ópera empezada, alucinante. Bueno. Ya. Bueno, la ópera es de 1900, justo. Con lo cual, bueno, pues también es una fecha muy, como tú bien decías en la abertura, que preludia un poco el siglo tan cruento que se avecinaba. ¿Y en 1900 estrenó Salomé también, puede ser? No, es algo posterior. Es pero 1900, ¿qué? Puede ser 1906, puede ser Salomé. Poco posterior, que Salomé, bueno, se le atribuye muchas veces. Mira, estas cosas, sin ir más lejos, en el libro este del Alex Ross, ¿no? Sí, el ruido eterno, ahí marca un poco ahí el punto de partida de sí. La... Mira, tú y yo hacemos cosas todavía de viejos. La gente vieja lo que hacía es especular sobre la posibilidad de que en qué año se estrenó Salomé de Strauss. La gente joven, entre la que no nos incluimos, va a internet y como ahora tienes móviles y todo eso, lo buscas y entonces yo te sale el móvil, año del estreno. Respeto. O tienes un móvil que no utilizas. A ver, se estrenó en 1905. Vale. 9 de diciembre de 1905 se estrenó. O sea que es 5 años anterior. Hay que decir, por cierto, tienen algo en común Strauss y... Bueno, tienen muchas cosas mucho en común, claro. Puccini y Strauss. Una de ellas, creo que la menos afortunada de todas, sí, es su adhesión exacto. A dos partidos, en dos fascismos, totalitarios, sí. Claro. Básicamente porque yo creo que los dos les pasaba lo mismo que a Mario Cavaradossi, perdón, que a Tosca, aunque realmente son almas gemelas, que vivían de amor y vivían de arte. Es decir, los dos eran artistas y lo único que pretendían, tanto Strauss como Puccini, era que les estrenaran la ópera y lo que les fastidiaba... Que les dejaran componer y estrenar sus obras. Dejadme en paz, no me cerréis los teatros y que la cosa funcione. De hecho, Strauss era lo que más lamentaba, ¿no? Que con los bombardeos no pudiera estrenar sus óperas y todo lo demás. Luego se dio cuenta de la barbaridad que había hecho, pero en fin. El caso de Puccini era fascista convencido, pero también es verdad, dicho en su descargo, o por lo menos, bueno, dicho para matizar, es que en el año 20, él se hace del Partido Fascista en el 22, el 22 es el año de la marcha sobre Roma, con lo cual hacía lo que hacía buena parte de Italia en aquella época y lo que de los italianos de a pie, pero también de la intelectualidad, sobre todo de la intelectualidad. Es decir, él quería, y además se lo escribe a Adami, al libretista, en una carta, le dice que lo que quería era un partido como un partido fuerte, un régimen, mejor dicho, fuerte, de puño de hierro, porque él estaba seguro de que no se podía dar instrucción al pueblo. Decía, dar instrucción a las masas es como sacar agua con un cesto. O sea, no sirve absolutamente nada. Él era un pijo redomado y un tipo clasista. Bueno, eso se ve en las fotos. Sí. Él contaba al mamá leer una historia de Puccini porque coincidió con él en varias veces a lo largo de claro, es que al mamá leer vivió mucho y no se lo intentó ligar porque estaba coleccionista, ¿no? De celebridades. Lo que pasa que al mamá leer lo que esperaba era lo contrario, ponía ojitos y esperaba que se la ligaran a ella, ella, claro, es decir, que cayeran rendidos a sus pies, que es lo que hacemos por otra parte con las mujeres en general. A lo mejor no, pero los demás, los que no tenemos tu planta, sí. Bueno, se encontró una... Decía, en las memorias de Alma Mahler, cuenta que era uno de los tipos más guapos que había conocido nunca. Debía ser que el tipo físicamente tenía una aquel y que lo recordaba haberlo visto en Nueva York escupiendo en las alfombras de los hoteles. Dice, Puccini llegó y está llamando la atención, escupiendo ¡puas! En las alfombras. Debía ser bastante... chuligueresco, bastante tosco, ¿no? Poco tosco. Ha hecho una intervención ahí, zaca de sí. No, era un tipo, en efecto, un tipo como tantos otros intelectuales de su época que creían que un régimen fuerte, él veía como modelo, como ejemplo, lo que había hecho Bismarck en la generación anterior en Alemania. Eso era un gobierno fuerte y tal. Ese le gusta a Enrique también. Bismarck. Ya, Bismarck. Que es de los tuyos, ¿no? Le gusta. Yo soy más del Imperio Austrohúngaro. Yo soy del Imperio Austrohúngaro. Pero Austrohúngaro, me da una poderío, una nobleza. Una cosa. Que el nombre es bonito de por sí. Pero suena muy bien. Oye, no, todavía no escuchamos nada de Tosca. Venga, ponnos nada. Pues vamos a escuchar, pero vamos a fijarnos en una cosa. A ver, yo todo esto que cuento aquí, no lo cuento, tú lo sabes, además, porque yo soy experto de nada. Yo para esto que voy a contar, he estado estudiando mucho, mucho. Esto está al alcance de cualquier otra persona. Cualquiera que quiera ir a la ópera, ir a ver Tosca, bueno, hay entradas de todo precio, no digo por el precio de las entradas, digo, saber esto que sé yo, lo puede saber cualquiera. Sobre todo si va a la obertura, media hora antes. Si va a la obertura, sí, pero esto que yo no está en unos códices que se encontraron en unos pergaminos metidos en una especie de vasija. En Luca, por ahí, escondidos, ¿no? Ahí en el Luzón de Luca, en efecto. No. Esto lo puede saber cualquiera. Digo porque no soy experto absolutamente en nada, sino que lo leí. ¿Con qué empieza? Es muy curioso cómo empieza Tosca. Tosca empieza diciendo clarísimamente cuál es el eje de la ópera. Es decir, explicando clarísimamente de qué va esta ópera. Esta ópera va del mal. Es el mal en esencia. Luego vamos a matizar. Pero lo primero que suena, que ahí necesito un músico que lo explique bien, es el tema de Scarpia. Scarpia es el malo. Scarpia, imaginad, es una especie de comisario, de agente de la ley, que vive en la Roma. Está desplazada en la producción esta, está desplazada a la Alemania de la Stasi, a la República Democrática Alemana. Bueno, es un poco confuso. Sí, pero está el plano de Roma y los monumentos, se ven las siluetas de los monumentos de Roma. Es un poco también, absurdo, ¿no? Al principio también es en italiano. No has dicho nada. No dije nada. No. Bueno, da igual. El asunto es el siguiente. Ojo, a ver, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Ahí hubo protestas en la primera función sobre la producción. Yo tengo que decir una cosa, a mí no me molestó. Es decir, a mí cuando el director de escena y es más listo que el compositor y que el libretista, me cabrea mucho. Porque crees que te puede saltar lo que hace, pero en este caso no se lo salta. Yo creo que lo potencia ciertas cosas. Otra cosa es que te guste más o menos. Pero bueno, dicho queda. Bueno, tema Escarpia. Escarpia y el malo, que ya veremos luego lo que hace. ¿Cómo se caracteriza David Roldán a la maldad, pero desde la Edad Media, no, desde antes incluso? Pues como bien decías tú en la abertura, con el llamado Diabolus in Musica. ¿Lo puedes cantar? El tritono. es el intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida, que viene a ser lo mismo y que ya estuvo proscrito desde los teóricos medievales y después Renacimiento y demás, todos los tratadistas de contrapunto, porque es el intervalo más inestable que hay, el más antinatural, el más difícil de cantar y el más peligroso, por tanto, para la conducción melódica y armónica de las voces. Y este intervalo es tan retorcido y tan patológico, aberrante, como lo quieras llamar, porque el oído humano, los intervalos que reconoce como semejantes, de hecho a veces los confunde, son lo que llamamos la octava y la quinta, que son respectivamente el doble y el triple de frecuencia. Esto el oído lo reconoce muy bien, ¿no? Entonces, el resto de las notas de la escala se van obteniendo multiplicando o dividiendo por dos o por tres frecuencias. Y con eso, con combinaciones de divisiones y multiplicaciones por dos y por tres, obtienes todas las notas de la escala. Pero el último intervalo al que llegas, ya sea haciendo quintas hacia arriba o haciendo quintas hacia abajo, es justamente el tritono. Está, digamos, en las antípodas de la nota fundamental. Con lo cual, bueno, de hecho, la proporción entre una nota y la que forma con el intervalo tritono es raíz de 2, justamente, que es un número irracional que ya hizo temblar a los griegos, de hecho, ¿no? Porque era eso suponía asomarse al infinito. Es un número mucho peor que un número periódico, porque es absolutamente aperiódico. Tú te puedes tirar a sacar decimales de allí y no, nunca aparece ningún patrón, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene, aparte de esta razón que es acústica o perceptiva, sensorial, neurofisiológica, como se quiera llamar, pues luego hay además todas las connotaciones ya religiosas y simbólicas que tiene el intervalo, ¿no? Y es verdad que se ha usado muchísimo en la historia de la música precisamente para personificar el mal, ¿no? Y sobre todo ya en la época, acercándonos al siglo XX, Liszt lo usaba mucho. Y ya en el siglo XX, Bartók era su intervalo favorito, el Castillo Barba Azul y todo esto. Stravinsky también en El Pájaro Fuego es el tema que hace de los súbditos de Cachay, que son otros de los malos del libro de la historia de la música, que se merece un programa, por cierto. Y entonces aquí el tritono aparece como la distancia que hay entre el primero y el último de los tres acordes de Escarpia. Son tres acordes en fortísimo. El primero es si bemol mayor, el segundo es la bemol mayor y el tercero es mi mayor. Son tres acordes mayores, lo cual es una singularidad también. Y entonces la distancia entre la fundamental del primero y del último es justamente un tritono. Enrique, mostrad cómo. De ahí el primer corte. Vamos para allá. Suena así. Ya podéis hablar. Bueno, decíamos que inmediatamente después se oye el tema de la fuga de Angelotti, ¿no? Con esa... Angelo y se acaba de fugar y se va. Lo curioso del caso, se va a la iglesia. Bueno, o sea, lo curioso no, que se buscaba refugio sagrado, que eso se hacía mucho. Y él va allí para encontrarse, bueno, no digamos con qué, ya lo veréis cuando vayáis. Bueno, para encontrarse con quién, sí, con Mario, que se lo encuentra allí, pero sobre todo porque su hermana le ha dejado ahí unas prendas, una ropa de mujer, etcétera, etcétera. Que es la, perdona que te interrumpa, la Tavanti. La Tavanti. Famosa, sí. Que es un personaje al que se habla constantemente en la ópera, pero no sale nunca. Es curioso. De hecho, solo hay un rol femenino en la ópera. Nada más. Lo curioso es que fíjate lo tontín que ya Mario Cavaradossi, sí, que la veía ir rezar y pensé era que, bastante pensó, fatuo, pensó que se había enamorado de él, ¿no? Que ella está, y no, lo que iba era dejarle a su hermano una ropa para que pudiera huir, su hermano Sangelotti. Bueno, lo curioso, la ópera empieza sin, bueno, no es que esto fuera raro, ya lo había hecho en la Bohème y antes ya lo había hecho Verdi en Falstaff, sin preludio, etcétera, sí. No tiene preludio de ningún tipo, empieza como si fuera una peli directamente, vas a ello, y lo primero que suena es el tema de Scarpia, que Tosca, en Tosca Puccini lo mete en la iglesia, que a mí es lo que me hace muchísima gracia, es el tema del mal metido en la iglesia, porque la ópera empieza en una iglesia. Claro. Y lo primero que suena es el trito. Bueno, todo el primer acto se desarrolla en la iglesia. Que es el más largo, por cierto. Que no se parece en nada a la que aparece en el libreto a la real. De, no porque yo estuve en ella, ajá, pero lo leí. O sea, no me di cuenta. Yo no, o sea, no sé si me explico. Sí, tanto sí, perfectamente, como bueno, siempre. Total, el asunto es el siguiente. En ese primer acto vamos a encontrarnos con Mario, que es un pintor que está pintando una magdalena. De brocha gorda. Ahí, no, fino. De pincel fino. Era todo fino. La parte gorda. Es el chapuzas. Para otras el chapuzas cosas. De la iglesia, ¿no? El chapuzas de la iglesia es el sacristán, que aparece también. Que es el que roba el Codex Calistinus. Correcto, correcto. Sube la música, por favor, Enrique. Para que calles. Ahí es donde llega el sacristán y toda la historia. Bueno, es muy interesante eso, que Puccini deja claro quién es el protagonista de esta historia, que es el mal. Y luego... Cuenta eso, que era como un gigante que caminaba cojo. Ah, bueno, eso, pero eso es una idea mía personal. Pero cuéntalo, por favor, eso has venido. Tú cuando escuchas cuando escucho los acordes del tema de Scarpia, a mí siempre me dio la impresión de ser como un gigante que avanza así a grandes pasos, tom, tom, tom, pero es un gigante inestable. A mí no me da impresión de grandeza en ningún momento. No, y lo que es como un troll del Hobbit, así, ¿no? Algo así, sí, sí, de esto que si le pegas una patada en la espinilla lo tumbas, ¿no? Sí. De hecho, así es, porque vamos a contarlo, Tosca acaba matando a Scarpia, pero fíjate, lo mata de la manera más tonta cuando él cree que ya está en sus brazos y lo mata con un cuchillo del pan. Y además le dice, es una mujer la que te mata, sí, ¿no? Señor, como Eowyn a... Perdón, no sé por qué me salen tantas referencias. Mira, no lo había pensado, pero posiblemente raro en ti, lo de que salen las referencias a Señor de los Anillos, no sé. Claro. Ajá. Cuando Eowyn mata al Señor de los Nazgûl, que decía que ningún hombre podía, dice, ningún hombre puede matarme, yo no soy un hombre y tal, ¿no? Claro, pero eso es lo mismo que le dijeron a Macbeth también, ¿no? Claro. Dice, nacido de mujer no me matará a mí. Dice, ya, pero es que yo no nací de mujer, a mí me sacaron del seno de mi madre. Ese tipo de acertijos así. Ah, que fue una cesárea. Algo así. Vamos a poner es que tiene otra cosa Tosca, tres arias conocidísimas, pero René Leibovitz, que era un tipo muy listo, solo cometió un error en su vida, René Leibovitz, que fue decir que el peor músico de la historia era Sibelius, pero por todo lo demás a René Leibovitz hay que perdonárselo. Bueno, contó los compases que suman las tres arias conocidas de Tosca. Tosca tiene tres arias conocidísimas. Esta primera que vamos a escuchar, pon el segundo corte. Venga, Enrique, vamos para allá. Dale al segundo. Voy a bajar la música. Venga, va. ¿Qué francés es esto? Perdona, una pregunta. ¿Qué versión estamos escuchando? Estamos escuchando la versión de Tosca. La versión. A saber. No se puede escuchar otra. La de Víctor de Sábata, María Calas, Giuseppe Di Stefano y Tito Gobbi. Ah, claro. Hasta tal punto es la versión... Bueno, lo que tardaron... Gobbi estuvo aquí en la ópera de Oviedo, ¿no? Pues seguramente. Haciendo una Tosca. No sabría decírtelo, pero eso con buscarlo en internet ya... O incluso en el libro. Sí, en el libro de Tosca de la ópera de Oviedo, sí. Cuando cuentan que cuando Karajan grabó, Karajan yo creo que debe tener un par de días, cuando grabó la última vez que la intentó grabar, Tosca se dedicaba a escuchar en su camerino la grabación de Víctor de Sábata, pero decía que no le salía como a él. que no le acaba de salir, y en efecto no le salió como a él. Es de una perfección, dicen los que saben de esto, absoluta. Yo creo que la perfección, no obstante, está en el trío protagonista, que son tres animales de teatro y que además estaban los tres en su mejor momento. Mira cómo canta Di Stéfano. Súbeme a Di Stéfano, Rick. Di Stéfano entra por la banda. Ahora mismo, mira. Busco y no encuentro a Gobbi. Me estaba liando porque sí que me había llamado la atención que sí que le cantó Tosca aquí en el 68. Mm. El papel de Scarpia lo hizo Giuseppe Taddei, que era otro que no era manco. Otro y mira, de tenores, aquí ha habido nada menos que Giacomo Lauri Volpi, Mario del Mónaco y Franco Corelli, Carlo Bergonzi y Plácido Domingo. Han hecho unos mal. Esto en Oviedo les hablo. Bueno, pues el que está ahora. Y José Carreras. El que está ahora, el tenor que hace de Mario Cavaradosso y Arturo Crucherón. Sí, es extraordinario. Este tipo. Yo se lo preguntaba a Javier Menéndez, al director artístico de la ópera, y este tío, ¿por qué no es tan conocido? Y él me decía que porque había hecho una carrera. Poquita carrera, muy despacio. Él tiene de mentor a Plácido Domingo y de maestro a Ramón Vargas. Quiero decir, está con lo mejor de lo mejor. Y canta por primera vez. Mario, la primera vez que lo canta. Igual pues que Ángel Odena o Ángel Odena lo hace muy bien. También, pues muy bien. A mí me parece muy convincente escénicamente también. Son terribles. Bueno, a lo que vamos. Ahora estamos en el mundo ideal. Hay una, dicen los que saben de esto, los expertos, que hay una tensión, sobre todo en las primeras óperas de Puccini, entre lo ideal y lo real. Si os fijáis en la Bohème, porque conocéis la temática de la Bohème, seguro, la Bohème son estos chavales que, igual que Floria Tosca, vivían de arte y vivían de amor. Y vivían en una buhardilla y vivían de muy mala manera. Pero eran felices, ¿no? Vivían en esa felicidad, en ese ideal. Quemando sillas y eso. Sí, pero ¿qué pasó cuando llegó el invierno? Cuando llegó el frío, cuando llegó la enfermedad, cuando... Claro. Pues entonces la realidad se impuso. La cegarra de la hormiga, ¿no? Eso es. En Tosca pasa eso. En Tosca se impone la realidad. Tosca es una cantante de ópera. Estaba pensando yo el otro día, no es la única ópera... es una de las pocas óperas en las que la protagonista es una cantante de ópera, es decir, es ópera dentro de la ópera. En el caso Macrópolos de Janáček, la protagonista del caso Macrópolos también es una cantante de ópera, con lo cual serían, no sé si hay más, pero estas dos seguro que sí. Total, ella es una cantante de ópera, es una caprichosa, es mimada por los hombres, ella vive en su especie de mundo ideal. De hecho, aquí hay un dúo muy largo y muy bonito, tiene una melodía preciosa. Lo que pasa es que esto es como, te lo decía alguien mucho más sabio que yo, no que tú, pero sí que yo sí que hay edificios que tú cuando los estás viendo lo que realmente están para lo que están creados es para la ruina, ¿no? O sea, que este edificio va a ser bonito cuando sea una ruina. Tú lo ves arruinado en la decadencia, ¿no? Correcto. En el caso de este dúo de amor que cantan ellos dos, la belleza de ese dúo está justamente en que lo van a repetir al final. Esto, claro, es jugar con ventaja, ¿eh? Y vas a encontrarlo ya absolutamente como el otoño, ¿no? El final de sus vidas, ya con la realidad infiltrada dentro de ese mundo ideal. Aquí en este primer acto todavía existe el ideal, hasta que llega Scarpia. Entonces llega Scarpia y encuentra ahí en la iglesia un abanico con el sello de la Tavanti, correcto. Que no es que Mario estuviera tonteando con ella, es que ella era la hermana del prófugo, le había dejado la ropa y un abanico. Para travestirse. Y como Tosca es muy celosa, Scarpia utiliza eso, coge el abanico y le dice, oye, el tú Mario... No habrá estado con la Tavanti. Y ella, que lleva boba completa, dice: ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quedo muerta! Y tal. Y dice: voy a por ellos porque voy a. Bueno, voy a armar una que van a aparecer dos, tal, ¿no? Lo que hace Scarpia en este caso es como hace Iago con Otelo en el. Además lo dice, ¿no? El hotel, tal cual. Iago es un fazzoletto, tío, un ventaglio, ¿no? Iago tuvo un pañuelo, yo tengo un abanico. Un abanico. Y hace exactamente igual. Lo que pasa es que, también eso lo diferenciamos en la obertura, hay una diferencia fundamental o varias diferencias fundamentales entre el Iago de Otelo y el Scarpia de Tosca. El Iago de Otelo es malo absoluto. Sí. O sea, es malo integral. Él ejerce la maldad por la maldad. Él, en su credo, el célebre credo, que no aparece en Shakespeare, pero que Boito y Verdi decidieron incluir. Es un momento increíble. Increíble. Lo que él dice es que todos llevamos el mal dentro, que la vida es una cosa, es un himno absolutamente nihilista, la vida no vale absolutamente nada, y el mal, yo profeso a Satanás, vamos. Que yo... En cambio, Scarpia es un utilitarista, o sea, el tipo utiliza el mal pues para fornicar a tontas y a locas, que como dicen uh-huh. Las son las más fáciles, y lo que se ponga por delante, o sea, le da exactamente igual. O por dinero, o por sexo, o por... es decir, es un malo, pero un malo de medio pelo. Sí. Por eso al principio, yo pienso... Es como uno de los Soprano o algo así, ¿no? Bueno, sí, sí, realmente, y hasta cierto punto, sí, encima con el componente político, ¿no? Porque él es el ejecutor, ¿no? Luego lo vemos además, porque aquí hay un rollo napoleónico que no vamos a contar porque es muy largo, pero vamos, que en cualquier caso, el tipo lo que está es la voz de su amo para él, con ese poder que tiene, ejercerlo en su propio beneficio. No es Iago, que es el mal absoluto, él es el mal relativo, pero un mal muy malo. No sé cuál fue el siguiente corte que seleccioné para esto, Enrique. No sé, lo ponemos pues el pasaje este del abanico, creo que es, ¿no? No lo sé, igual sí. A ver, ponlo. Vamos a ponerlo. Venga. Sí, por tutto chiaro. Se nos oye, sí. Iago tuvo un falsoleto y un mentalidad. Mario, Mario, ¿pero qué me has hecho? ¿No? Me has engañado y tal. Lo que quiere Scarpia es que ella lo lleve a él. Le ponga sobre la pista. Correcto, muy bien. Claro. Lo ponga sobre la pista de Mario, porque él sospecha, y con razón, que Mario está ayudando a Ancelotti. No Ancelotti. Ancelotti era el del Madrid. Es Ancelotti. Que era un huido. Es que ayer pensé que era, pero no, se pronuncia de forma distinta. Angelotti y Ancelotti. Vale. Y ella va a caer, va a picar como la trucha infiesto, porque ella, hay que decir, ella es muy inocente. O sea, Tosca de heroína no tiene absolutamente nada. Enrique es Tosca. O sea, es Tosca, digo, mentalmente hablando, no es una mujer muy sofisticada. No. Ella, a ver, la revolución social en la que cree Mario, que por cierto también. Se las trae. Se las trae, vamos, él es un artista. Es decir, estamos hablando de unos señores que viven de arte, de amor y déjate de historia. Él cree en Napoleón. Sí, sí, él cree, sí, sí, que Napoleón va a venir a libertad. Ahí, mira, no le selecciona un momento ese precioso, el Victoria, Victoria, ah, sí. Que canta, que además Arturo, lo hace muy bien, Arturo Cruz, sí. Bueno, lo borda. Ese momento en el que primero Napoleón ha sido derrotado, pero luego Napoleón triunfa y entonces ya verás cuando venga, le dice a Scarpia, sí, ¿eh? Sí. Acabará con todos vosotros, con todos los tiranos y toda la historia. Bueno, los dos son artistas enamorados, y tú bien sabes que un artista enamorado es lo más cándido y lo más simple que hay. Yo no soy artista, no he estado nunca enamorado. No, pero alguno conoces. Alguno conocerás. Alguno habrás conocido. Y termina el acto, el primer acto, porque estamos hablando de enamorados y de parejas, sí. Igual pensáis que hablamos del acto sexual. No. Acaba el primer acto en la iglesia, que es una cosa que le censuraron también a este montaje. ¿Por qué no hacen...? Mira, la fuerza del Tedeum con la que acaba el primer acto, a mí me parece, lo pueden hacer en una iglesia, en una mazmorra y en una cochiquera. O sea, no te das cuenta de dónde lo están haciendo. No, está claro. Hombre, lo que quizás sí que es relevante en la ópera, yo creo, es un poco esa asociación entre el poder, la lujuria y la iglesia. Porque le añade un plus de hipocresía, sí, ¿no? Claro. O sea, yo creo que eso sí que tiene... Y mira, esto lo hablábamos el otro día con la Tosca del segundo cast, que habían tenido algún debate al respecto, porque pretendían desprover de la religiosidad a Tosca. Uh-huh. Y claro, ella opinaba que Tosca, sí, su esencia religiosa... De hecho, una cosa que yo no sabía es que en la obra de Sardou se cuenta que ella venía, había sido huérfana, había estado con unas, adoptada por unas monjas o algo así, ¿no? Entonces, ella, parte del sufrimiento de ella, yo entiendo, corrígeme si me equivoco, que proviene del hecho que cree que está traicionando la religión. Si no fuese religiosa, no lo viviría de manera tan dramática el tener que matar a Scarpia y totalmente, todo eso. Claro. Pero es que además ella, luego lo contamos, ella va a caer en las garras del mal que representa a Scarpia. Ella, en su Visidarte, dice que ella, si yo siempre venía a la iglesia, siempre ponía flores, ayudaba a todo el mundo. ¿Por qué? Le dice a Dios, es que se lo dice a Dios con una simplicidad, con una simpleza. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es eso, es decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Dice, chica, pues es que no funciona así la vida como tú pensabas. Es que yo no es a quién he matado, ¿no? Claro. ¿A quién he matado yo? Pues ¿a quién he matado tú, Scarpia? Oye, creo que el cuarto sí es el Tedeum. Yo no sé si hacer un respetuoso silencio y escuchar el Tedeum. Sí, este hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Venga, el final del primer acto. Vamos al cuarto corte. Dovunque vada, non visto, non vedi, Así acaba el primer acto. Y así el primer acto solo, ¿eh? Aprovechamos el primer acto para la publicidad y para las felicitaciones y agradecimientos y todo eso. El Gobi este muy bien, ¿eh? Pero la orquesta y el coro suenan mejor los de aquí. Bueno, creo, ¿no? Es posible que sí. La Ofil. Aprovechamos para felicitar a nuestra idolatrada Elena Mitrevska. Hombre, qué bien está el coro, ¿eh? El coro está fantástico. El coro de niños, muy bien también. Hay que felicitar a Mercedes Crespo y a Cristina, que es la directora, porque los críos, bueno, aparte están teniendo un comportamiento ejemplar, parecen la legión romana ahí. Vas a decir que parecen adultos, pero no. No, parecen mucho mejor que la mayor parte de los adultos que conocemos. La orquesta está fantástica, los violines, hay el cuarteto de chelos del último acto, con Gabriel Ureña a la cabeza, Javier, Sara Chordá y Cristina Ponomar, que son soberbios. Los trombones también, cuando doblan aquí el Tedeum. Las trompas al principio del tercer acto. Bueno, te estás de acuerdo conmigo en todo, ¿no? Me imagino. Yo sí, pero tú estás dentro y sabrás si tocan bien o mal. Y el momento que hablabas tú antes de la introducción del Recondite Armonía con esto de las flautas, que suena muy francés porque bueno, esto el que rescató estas sonoridades de cuartas y quintas paralelas, la primera vez que se había hecho había sido también Notre Dame, la Escuela Notre Dame, Leonín Perotinto, esta gente, y estuvo muchos cientos de años sin hacerse hasta que Claude Debussy lo rescató, ¿no? Estas sonoridades así gregorianizantes. Qué modernos o antiguos siempre. Sí, qué modernos o antiguos, sí. Uh-huh. Y bueno, las flautas de la orquesta están soberbias también, Mercedes, Rotten y Blanca, y bueno, en fin, todos. Los percusionistas tienen mucho trabajo por ahí también, con toda tanta campana y tanta cosa. Aquí se utilizan campanas normales, pero parece ser que Puccini lo que quería era una campana eléctrica. ¿Ah, sí? Sí, pero él estaba... ¿sabes? ¿Ah, sí? Hay muchas imágenes, las imágenes icónicas de Puccini son en coches de muy veloces o en lanchas muy veloces, que era lo que le gustaba. Y le gustaba, que eso también dice mucho del propio compositor, es que Puccini es un compositor del siglo XX en muchísimos sentidos. Ya no componía para la Italia de Verdi, que era la Italia del Risorgimento, ya estaba componiendo para otra sociedad burguesa completamente. Claro. Y el tipo, todo lo que fuera novedades tecnológicas, le encantaba. Y para esto, para Tosca, encargó unas campanas eléctricas. Ajá. Que ahora mismo, evidentemente, no se utilizan. Claro, utilizan las otras. Un invento raro de estos, como el Teremín, una cosa de esas, ¿no? No sé, aquellos años. Si tengo la verdad, no sé qué consistían. Por igual cierto, sencillamente que se enchufaban. Solo. Ahora que citabas a Verdi, 1900 fue el año, justamente, que murió Verdi, ¿no? Murió el 1. Que también marcó, bueno, fue el... Marcó de otra manera el principio del siglo XX. Acuérdense de la película Novecento. Verdi ha muerto. Y tal, ¿no? Sí. Otra fecha. Payaso, y, bueno, y la película lo que narra precisamente pues es toda la crueldad del. Ahí, no obstante, fíjate, hablábamos al principio sobre las veleidades fascistas de Puccini. Lo curioso del caso es que óperas como Tosca le dieron en su país justamente la fama contraria. Lo curioso del caso es que había sobre todo un tipo, un tal Torreblanca, que era crítico. Empieza, por cierto, la crítica musical también en aquella época en Italia, que era algo que existía en otros países, como Alemania, el Imperio Austrohúngaro, también tenía su crítica musical, pero en Italia no existía una crítica musical seria. Esto todo se lo he birlado de una tesis a una chavala, que luego dile el nombre, que me la encontré en internet, que me parece una tesis fabulosa. Y dice que es moderno también en ese sentido, porque empiezan a atacarle desde dentro de su propio país. Lo que pasa es que la crítica, los críticos de aquella época eran notoriamente, eso sí que eran fascistas. Es decir, la Italia de ese momento ya no es la Italia que busca, como en el caso de Verdi, un héroe musical. Puccini ya no es un héroe musical, y Puccini lo que él hace es muy moderno para la Italia de entonces, ¿no? Entonces, primero, que la protagonista sea una mujer; segundo, que se critique a la Iglesia de esa forma en la que se le critica; que sea un argumento francés, como era también el de la Bohème, por cierto. A Puccini se le dice, el Torreblanca este le dice en el año 12, el Torreblanca este escribió un artículo que, si encuentro el título, lo digo: Fausto Torrefranca, ya como Puccini, el ópera internacional, es del año 1912. Dice de todo de Puccini y nada bueno. Es decir, bueno, desde amanerado, amanerado no sé, lo tradujeron así, igual decía otra cosa, incluso peor, y la peor acusación, que es ser internacionalista, es decir, no ser lo suficientemente italiano. Es decir, para un tipo que era un emblema del arte italiano por antonomasia, como es la ópera, y que encima, en sus años ya, bueno, ya a poco de morir, el tipo se declara fascista, que lo consideraran poco italiano a él. Bueno, pues fue con Madame Butterfly, con todas, salvo con Jenny Schicchi, el resto de las óperas de Puccini fueron atacadas durísimamente dentro de Italia. Porque no cuadraba con ese perfil, el perfil del fascismo, el perfil que se estaba justamente cincelando en esos días. Un poco más provinciano, ¿no? A lo sí, mejor. Claro que sí. Él no, desde luego. Es que el fascismo era... Es que tenía una cosa muy curiosa. Tenía, por un lado, muy moderno, pero por otro lado, muy tradicional. Porque, claro, por ejemplo, lo que es las relaciones con la Iglesia estaban rotas. Fue Mussolini el que hace los tratados de Trán, eran, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues me figuro que habría personas que no entendían esa modernidad del fascismo, entendiendo como si fuera algo del antiguo régimen, cuando era todo lo contrario, ¿no? Y por ello creo que van por ahí los tiros. Puede ser. En cualquier caso, Puccini... Él decía, en alguna declaración, él, cuando le preguntaban, ¿no?, sobre regímenes políticos, si en tal país había una dictadura, si en tal país había una república, tal, él siempre decía que en todos los países le trataron bien. Es decir, él jamás se mojaba en política. Es que a un músico no se le puede pedir que se moje en política, porque los músicos no sabéis. Hacía como Franco, ¿no? No se meta en política. Decía. Pero los políticos quieren que se metan en política. Sí, claro que sí. Y de esa manera, no metiéndose en política, es como los utilizan. Claro, ¿te das cuenta, no? Claro, ¿A cuántos músicos no se ha utilizado justamente por no querer marcarse, ¿no? A Puccini entre ellos. Y ojo, Puccini solo vio una vez a Mussolini. Fue a verlo en el año 23, es decir, un año antes de que se muriera Puccini, para pedirle, para que obligarle, digamos, a cumplir su promesa de construir un gran teatro nacional para la ópera. Fue a verlo, Mussolini le dijo que no había perres, y con la misma, Puccini salió de aquel despacho, bueno, pero a Bobu, y dice, yo qué, así, fue la única que se vieron. Montó el cine, ¿no? Claro. Y ahí sí. Bueno, hablando de cine, hay una historia que también la contamos en la abertura. Ah, sí, por favor, sí. Como no vais a ir, pues lo puedo contar ahora, que de esto que vas indagando, tú miras por ahí, hay una tosca, una película llamada Tosca del año 1941. En el año 41, era pocos meses después, además de que Italia entrara en guerra, porque parece que Italia estuvo desde el principio en guerra, pero no, señor, la declaración de guerra junto a Alemania llegó en el año 1941, y a Mussolini le quedaban dos telediarios, porque le quedaban dos años al fascismo. O sea, el fascismo se fue al garete en el 43. Bueno, ese año tiene una idea brillantísima Mussolini, que es hacer una ópera basada en Tosca, basada en la obra de Sardou, en la original, y con la música de Puccini. Y llama para hacer esa ópera filmada, no, porque realmente era una película, a Jean Renoir. Al director de cine francés, que Mussolini había visto La Gran Ilusión, le había parecido una maravilla, y dice, yo quiero que la dirija Jean Renoir. Jean Renoir, que era socialista del Frente Popular, que llevaba una campaña en aquellos años 40, hay que recordar que Francia además estaba en parte dominada por los nazis y demás, él llevaba una campaña por la paz en el mundo. Entonces, ¿qué demonios, cómo se le puede ocurrir primero a Mussolini llamar a Jean Renoir y a Jean Renoir ir a Italia, salvo que esperara en aquella película colar algo del mensaje suyo, ¿no? Subliminalmente o lo que fuera? Bueno, la cosa se lió mucho la producción, se complicó demasiado. Este Renoir vio que la cosa no iba bien, que él ahí no pintaba absolutamente nada, salió de Italia por pie, se fue a Estados Unidos y pidió asilo y pidió la nacionalidad y ahí se quedó. La película se acabó, no obstante, el que estaba codirigiendo con él, que era un auxiliar de Renoir, que era Karl Koch, como el vacilo, muy vacilón, la terminó y él y Luchino Visconti, porque Luchino Visconti era ayudante de dirección de aquella película. Y la protagonista de Tosca, que es donde viene ya, que es cuando ya el auditorio se viene abajo, la Italia fascista y la España franquista estaban aliadas también artísticamente. Bien, pues Cifesa, la compañía del film española, mandó para esa película a su estrella más rutilante. ¿Quién protagonizó Tosca de Jean Renoir en la Italia de Mussolini? Imperio Argentina. Toma ya. Toma. Sí, señor. Que no canta. Es decir, no canta al visitarte porque hubiera tenido gracia. Dios se ha loado. La película se puede ver por internet o algo. Yo vi un cacho en YouTube. O sea, que buscas esta película y sí, te aparece un montón de referencias. Y en YouTube por lo menos la primera parte está, el primer cacho está. Anda. Sí, sí. Qué cosa más curiosa, mira. Tosca del 41. Y a mí me hace mucha gracia que esté Visconti ahí también codirigiendo. Creo que el siguiente corte es el Visidarte, precisamente. Sí, pues venga. Enrique, ponlo a ver. Ay, me parece que me he despistado, me he puesto a hablar. Me parece que es esta, ¿eh? Voy para allá. Sí, sí, siguiente, 5. Oh, Bueno, dice, ¿por qué? Porque, señor, es de una de un infantil es muy pollejero, ¿no? Es absolutamente demoledor. Pero, sí, dice, pero si yo te ponía flores. Sí, pero yo que siempre fui buena, ¿por qué me pasa esto sí, a mí? Es absolutamente es demoledor cómo se desmorona Happy Flowers, el mundo de no, ideas de esta mujer. Es el típico pensamiento de cualquier católico. Te empiezan a pasar a hacer cosas y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues si yo soy bueno. Tío, claro. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me llega Hacienda? Me quiere arruinar la vida. Sí, sí. ¿Entiendes? Pues esto es todo bien porque es. Pero la gracia está en que ella actúa. Espera, que va a subir ahora la cara. Espera, que sube ahora. Que hay una cosa que dice Alessandro Barico, el escritor este, el de Seda, que sí. Es musicólogo también y tiene unos cuantos libros que están... Yo conozco un par de ellos, uno que no recuerdo el título y otro que sí recuerdo el título, que es El alma de Hegel o Las vacas de Wisconsin. ¿Ah, ese es de Barico? No sabía, pues lo he leído, ni me acordaba que era de... Bueno, pues él cuenta, bueno. Él dice en ese libro, precisamente, él hace una... un símil entre el cine y la ópera. ¿Sí? Y pone a Puccini y a Mahler como los descubridores del cine, por así bueno, decir. Claro, es que Puccini justo, lo que hace es realización cinematográfica. Enfoca con la música. De hecho, el otro día es que fue justo lo que pensé yo. Cuando estaba viendo bueno, lo que era el estreno y tal. Bueno, estreno no, Dios mío. El ensayo general, estoy el primer chiflado. Cast, Enrique. Y yo pensaba, esto es de película. Hay elementos musicales, esto según Barico, Por ejemplo, las notas agudas. Para él, sí. Para Barico, es como si fueran primeros planos. O sea, cuando el tenor o la soprano suben y tal... Es como en este si, caso como era un si bemol. Pero tiene un do, llega hasta un do, Floria, sí. Que yo recuerde por lo menos. Es un primer plano de del protagonista de la protagonista, ¿no? Es curioso, son cosas de... Bueno, ahora vamos a escuchar, porque creo que es el siguiente corte, el tema más estremecedor, porque hemos dicho que la realidad se cuela en el mundo ideal, tanto de ella como de él. Y el tema que va a sonar ahora mismo, a mí me parece el tema más sobrecogedor. O sea, es como la... O sea, te entra ganas de llorar al escucharlo porque totalmente. Es como lo inevitable, ¿no? Aquello que dice Serrat, que nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Pues tú de repente descubres que esto que te ha pasado, esto no tiene vuelta atrás. Lo que está haciendo Tosca aquí es hacer que Escarpia, ella se va a entregar a sus brazos, o sea, él se la va a beneficiar, pero a cambio ella consigue primero un salvoconducto para los dos, para Mario y para él, y para ella, perdón, para Tosca, para salir de Roma... Y además que no lo maten, es decir, que cuando lo vayan a fusilar, que le disparen con balas de fogueo. Y en ese momento, o sea, cuando ella ya ha conseguido que él capitule, etcétera, etcétera, de repente suena este tema que va a poner Enrique a continuación. Que si no fuera por las violas, este tema no sonaría así. Ni en mucho absoluto. Menos. Sonaría la mitad de bien, ¿no? Claro, sonaría mucho más limpio, entonces perdería todo el encanto. Bueno, en este momento, como está sonando de fondo, lo pillaremos en algún instante. Sí. Ella es cuando él tiene la cena ahí preparada, ya coge un cuchillo. Ahora mismo está con el cuchillo ya escondido. Sí. Él está firmando salvoconducto y ella se va a acercar a él, él se va a acercar a ella. Y en el momento en el que él quiere abrazarla, ella le clava el cuchillo y se lo carga a Escarpia. Entonces, este tema que ha sonado antes de que ella lo mate, suena justamente después de que ella lo mate. Y entonces, yo entiendo que lo que quiere decir es que ha sucedido lo inevitable. Lo inevitable, sí, que ella ha caído en las garras del terror, en las garras del mal, ella ha sucumbido al mal supremo, que es matar al asesinato. Mira, ahí está. Oh! Final del segundo acto. Morto. Ahora lo perdono, dice. Ah, sí. Desolador. Totalmente desolador. Esa es la palabra. Y aquí es donde el libreto original da unas instrucciones muy precisas, ella le hace un pequeño ritual fúnebre con los candelabros y el crucifijo y demás. Aquí no la siguen en absoluto. No, no mucho, no. Nada. Porque es lo que tiene todavía más. Parece ser que esto es lo que le impresionó a Puccini cuando le vio hacer la obra de Sardou a Sara Bernard. La calma con la que abandonaba. Sí, sí, totalmente. Ya preparaba los candelabros y le colocaba al tipo al que acababa de asesinar una cruz aquí en el pecho. Es el momento que recoge, por cierto, el cartel del estreno de Tosca, que es precioso. Sí. Y que, Enrique, yo te pediría que en el podcast lo ilustres con ese cartel, porque es soberbio. El cartel del estreno de Ricordi. Sí. ¿Tenía yo en casa, fíjate? Sí, yo lo tuve también, pero bueno, estas cosas que regalas, se pierdes. Esas cosas. ¿Quieres dejar un poco más? El tiempo apremia un poquito. Tenemos que escuchar el visir, alguna cosita del alguna cosita curioso. Del tercer acto. El Uche Van Stele, que sí, porque el tercer acto es muy breve. Es el más corto. Tengo que decir que yo fui con Álvaro en el primer acto, que teníamos unos señores altos delante, andaba un poco así, se le cayó el párpado un par de veces, pero nos cambiaron de sitio porque había sitio atrás y vimos muy bien, vimos estupendamente. Y en el segundo acto me dijo, cuando acabó el segundo acto, me dijo, papá, no me enteré. O sea, no me enteré en el sentido de que que empezó pasa y volando, cuando acabó y de repente, claro, pasan tantas cosas y es todo de una intensidad tal que de el hecho, segundo acto... Esto era, corrígeme si me equivoco, pero me parece que uno de los libretistas, no sé si era Illica, creo que era... era muy escéptico con esta historia presente porque decía que había demasiada acción, que no había tiempo, pues que la trama fagocitaba un poquitín la historia y no daba tiempo al desarrollo lírico emocional de los personajes. Pero mira, una idea que antes no rematé, como siempre, pero lo de que Leibovitz había calculado que las tres arias famosas son 50 compases, ajá, aproximadamente, de casi 2.000 o más de 2.000, no sé cuántos tiene, ajá, que tiene Tosca. Es decir, las arias que conocemos de Tosca, o sea, las partes de fusión lírica, es la mínima parte. Bueno, es que claro, es un uso del canto bastante novedoso también, porque exactamente, arias como tales hay muy pocas y la mayor parte del tiempo son cuasi parlatos, ¿no? Hay un montón de... Sí. A mí esto... De recitaos. Se le puede llamar verismo, pero yo creo que las óperas veristas de la época no le llegan ni a la suela de los zapatos a Tosca. Tosca, en efecto, para mí es expresionismo. Expresionismo puro. Sí, y eso que dices tú, que yo no lo sé, argumentar el libretista de que hay demasiada acción, no hay momento... Es que es así, es que no hay momento para pararse. No podemos pararnos cuando lo que está en juego es la vida de un hombre, que es Mario Cavaradossi, y la dignidad de una mujer, que es Floria Tosca, ¿no? Claro. Bueno, igual ponemos el siguiente y hablamos sobre él. Antes, simplemente antes de pasar al tercer acto, por despedirme un poquito, agradecimientos, en primer lugar, a todas las personas que participan en la Ópera de Oviedo, que han pasado ya por este programa, empezando por Pachi, desde luego, también a Javier Menéndez y Alicia, que estuvieron aquí el otro día, a Rubén Menéndez, solista de violas, que tiene un par de solos muy molones, que también estuvo por aquí. Invitamos a todos los que quieran venir, desde luego, aquí ya saben que para venir aquí no hace falta más que tener ganas de hablar de música con pasión, y un agradecimiento especial por nuestra parte a las personas que nos han provisto de entradas para los generales esta ocasión, que son además, curiosamente, dos Helenas, que además también de Belleche diverse, recónditamente armónica, si esto se puede decir, que son Elena Mitresca, directora del coro, y Ilain Álvarez, que es la Floria del segundo cast, que por cierto es una cantante, que creo que es la primera vez que actúa en España, nos contó, esperamos que no sea la última, que conquiste rápidamente la península. Es una chica, ¿cómo nos dijo que era, Enrique? Cubana de Miami. Cubana-americana. Entonces, muchas gracias a ellas por las entradas. Enrique creo que va a ir dos veces a ver Tosca, va a ir a ver los dos generales. Y nada, y enhorabuena, felicitar a tutta la cantoría, como dice el sacristán, porque realmente es un espectáculo. Había duda de si habían dado el grito de rigor después de la segunda función, De hecho, había músicos de la orquesta que decían, pero sí, no gritó esta vez la compañía, el chiquillo, el grito. Ah, sí, sí. Sí lo dieron, ¿eh? Sí, claro, sí, el grito de júbilo cuando se cierra el telón. Claro. Y lo que pasa es que no sé por qué sonó un poco más bajo que otras veces, pero mi chiquillo se quedó. Y, a ver sí, si da el grito, papá. Sí, hombre, sí, lo dieron. Inevitable. Fue una cosa preciosa. Bueno, pues vamos con el tercer acto rápidamente. Nada, ponlo de fondo y rematamos y ya está. Venga. Ah, bueno, había cogido, fíjate, antes de coger el... Cogí el comienzo. El comienzo tan, con las trompas que lo hacen. Tan wagneriano. Lo hace, sí. ¿Verdad? Sigfrido, pero a sí, cuatro, sí, ¿no? Sí, sí, señor. Con el canto ese del pastor, que es una especie de nana, que es una cosa. Bueno, sí. Nada, que es muy impresionista al principio también, ¿no? Uh-huh. Hay un momento que me recuerda a algo de Ravel, del Tombo de Coupeggan. Es que yo lo que te decía cuando terminé de ver la obra, claro, una cosa es escucharla pues bueno, pues en CD y esas cosas, pero en directo, yo a mí lo que más me llamaba era lo moderno que era. Uh-huh. Modernísimo. Es muy moderno. Es una cosa tremenda. Es muy moderno, pero porque tú en una ópera generalmente esperas que paren para cantar. Claro, claro. ¿No? Que dice, de repente sí, están y dice, espera un momento que va el tenor y va a soltar un área ahora y se va a quedar tranquilo. En este caso no es así porque va imbricado en la acción y en esto Puccini era un auténtico maestro. La música siempre estará de actualidad, la música de Tosca, porque es moderna, siempre será moderna. Y por desgracia la temática totalmente, también siempre está en la actualidad. La música por suerte, la temática por desgracia. Los abusos ojalá de poder y sí, todo esto. Esto, mira que francés. Esto es lo que me recuerda a Ravel. ¿Tú sabes algo de esto que te comenté otro día? De alguna anécdota de Ravel con Tosca que cuando la vio flipó tanto que fue para casa corriendo, se puso a tocarla al piano. Rollo como esto del Miserere de Allegri, de Mozart. No, yo así. Lo que cuento en la obertura es cuando fue a verla Mahler. Ah, sí, esto por favor. Mahler fue a verla en el año 3 a Lemberg, ahí en Ucrania, es decir, 3 años después de que se estrenara, y le contó a su mujer que para ser una ópera de provincias que había estado muy bien la representación. Pero tal y como la describía, que había sido un auténtico desastre, dice, yo marché, dice, en el tercer acto que van a justiciar a un tipo, yo ya no me quedé al fusilamiento, yo ya me fui. Dice que ahora cualquier aprendiz de zapatero sabe orquestar bien, es una chapuza total y absoluta. Eso lo dijo Mahler, que nunca la estrenó en la Ópera de Viena, se estrenó cuando él ya no era director de la Ópera de Viena. Yo la conclusión a la que llego, pero además llego yo por mis propios medios, con lo cual cualquier cosa puede ser. A mí me da la impresión de que Mahler, que era el tipo que mejor entendía la muerte y que mejor la metió, algunos autores aquí lo hicieron también, Shostakovich, por ejemplo. La muerte y la resurrección. Totalmente. Está metida dentro de su obra, pero está metida de una manera poética, una manera estilizada. A él no le podía gustar Tosca, porque en Tosca no hay estilización de ningún tipo. Totalmente la explícito. Muerte aparece explícita. Es como los cuadros de Caravaggio, que le gustan tanto a Enrique, ¿no? Y a Susana. Y a Susana. Susana, un saludo, por cierto. Un saludo, aquí, Susana. Ten una escuchándonos, paciencia. Que también va a ir mañana al general. No sé. Sigue, porque te iba a decir una cosa más. Sí, había acabado. Bueno, las opiniones de unos genios respecto de otros a veces son un poco decepcionantes, ¿no? Bueno. Y pues, Shostakovich, que como has visto, como sabes, es nuestra sintonía de nuestro programa, es otro compositor idolatrado, también echaba pestes de Puccini, lo cual, bueno, pues es... Yo creo que muchos compositores a Puccini lo que les pasaba es que le tenían envidia. Hombre, eso seguro, claro. Estoy segurísimo. Era rico, famoso, y ligaba, pues totalmente. Claro. Y hay otra cosa, además, que es que muchos compositores... Claro, están los compositores serios que hacen óperas y luego están los compositores de ópera. Claro. Y los compositores serios que hacen óperas les dan la impresión de que los de la ópera son unos tipos... Que faranduleros, son unos, sí. Totalmente, sí. Que son unos oportunistas y que hacen cosas efectistas para el gran público. Mucha de la evolución, yo esto me di cuenta ahora, desde que llevo haciendo las oberturas estas, porque te da por leer, de que muchas de la evolución real de la historia de la música está en bueno, la ópera. Claro, muchas claro. de las nuevas... Además se podía hacer... Pero escucha... Como luego estuvo un compositor, fíjate, como Vaughan Williams, él decía que él... En sinfonías como la sexta, que otro día tenemos que venir aquí a escuchar la sexta sinfonía. Como quieras. Él decía que él, en esas sinfonías lo que hacía era meter... Él le encantaba hacer música de cine porque lo que no podía hacer en su obra sinfónica lo hacía en el cine. Claro. Con lo cual luego, para sus sinfonías, utilizaba recursos que ya había utilizado en el cine. Claro. Esto es lo mismo. En la ópera tú puedes hacer un montón de cosas por motivos expresivos, teatrales, por lo que sea, que tú en una sinfonía pues a lo mejor lo debes hacer. Y que luego pueden tener consecuencias formales, pero bueno, esto pasó con la forma sonata. O sea, los estudios de la forma sonata atribuyen... Estamos hablando de forma sonata, que es lo que mayor vigencia ha tenido en la historia de música occidental y sigue teniendo en el sinfonismo, en la música de cámara y demás, proviene un poco de la dialéctica de los personajes de la ópera, y el papel de Mozart es fundamental, ¿no? O sea, al final siempre se habla que el dramatismo en las sinfonías o los grandes conciertos para piano de Mozart proviene de su mentalidad puramente teatral, ¿no? Uh-huh. Bueno, tienes como le dice el carcelero a Mario, tus últimas voluntades. Nada, ¿Pachi? Gracias, chavalería. Soy muy buena gente. Nos ha faltado escuchar Luche Van Lestele, pero bueno, bueno, estaba por ahí, pero lo escucháis ahí. Lo escuchan ustedes en su casa, o mejor aún, en alguna de las tres funciones que quedan. Por ejemplo, en el Teatro Campoamor. Viernes y sábado. Miércoles, viernes, sábado, exactamente. Vais media hora antes al Salón de eso, Té. Eso es lo más importante. El Salón de Té del Campoamor, que ahora se llama el Asador de Pollos. Ah. Hace un calor especial. Pachi, y ahora una confesión. Una confesión. Habíamos pedido, antes que a ti, le habíamos pedido que viniesen a las Helenas. Y no quisieron pero venir. Ninguna de las dos ya. pudo venir. Estoy aquí de tercer plato. Muy es bien. Es una pena porque no, no ella, son tan sabias, tú nos entiendes, ¿no? Son tan sabias como tú, pero son todavía más guapas que de tú. Belece, lo cual belece. Es muy difícil. Uh-huh. Pero bueno, vendrán. Tenían unas coartadas bastante poco creíbles. Débiles. Pero bueno, yo lo de Elena Mitreska ya no sé cómo tomármelo porque a ti sí que te va la RPA, ¿no? Sí, alguna vez fue. ¿Ves? Pues esto no sé cómo tomármelo. Bueno, tiene más respeto a Radio Glass que a la RPA. Porque esta, es increíble. Esta es la segunda mejor emisora de Asturias. Muy por eso, a la primera van, a la segunda todavía le hacen ya, feos. Sí, pero no, acaba cediendo. Bueno, ayúdanos. Bueno, pues entonces nos despedimos aquí de todo el público, de todos los trabajadores de la ópera y un montón de todos los trabajadores de Gijón también, que de Gijón también, hora, sí, mañana sí. tienen que madrugar y están haciendo esfuerzo. De los de Alcoa también. De los trabajadores de Alcoa. Ese es el final ya, cuando ya descubre que ha muerto. Te iba a decir algo, esto se puede escuchar luego en diferido, ¿no? Claro, sí, hay podcast, sí. El podcast que esta vez, podcast. Mañana por la mañana intentaremos que esté. Sí. Sí. Que esté cuando listo. Vaya a reponer. Sí, ya no, lo digo por saludar a los que nos escuchen a otra hora. Sí. También. Pues un saludo a todos. Bueno, sí, la ópera termina así, tal cual. Bueno, vamos a ir despidiéndonos porque tenemos a nuestro compañero del siguiente programa. Y bueno, como solemos decir siempre, estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Y ya sabéis, sed buenos. No como Escarpia. Ya. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo!